Está fuera de peligro una adolescente embarazada que fue baleada. La menor de 16 años, embarazada de 6 meses, recibió esta madrugada un disparo en el abdomen cuando intentó defender a su hermano durante una discusión en la localidad bonaerense de Florencio Varela. La víctima permanece internada en un hospital de Quilmes, donde fue operada y su estado es satisfactorio, al igual que el de su bebé. La policía de Florencio Varela, en tanto, detuvo a un hombre de unos 50 años, identificado como Armando Carrizo, y a sus dos hijos, Ezequiel, de 18, y Fabián, de 20, que se habían escapado del lugar. Se lesionó el Kun Agüero, el delantero argentino del Manchester City de Inglaterra, sufrió una lesión en el tendón de su pierna derecha en el partido de hoy frente a Stoke City por la Premier League. El médico del plantel explicó que hay que esperar 48 horas porque es una dolencia que tiene varios grados. Tránsito. 1.200 vehículos por hora están regresando a la costa atlántica en la zona de San Borobón y Chascomús por la ruta 2. En la autopista La Plata-Buenos Aires hay un encauzamiento a dos carriles con demoras de 30 minutos hacia Capital Federal por el regreso del fin de semana largo. Recordemos también en la ruta 9 a Córdoba, la 8 al sur de Córdoba, la 12-14, la autovía del Mercosur. Hay un mega operativo de seguridad vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior con Gendarmería. Controlan alcoholemia, velocidad y verificación técnica vehicular y seguro al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 21 grados 6 décimas, la humedad 43%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz 2013 para todo el mundo. ¿Cómo andan por las provincias? ¿Alargaron la sobremesa? ¿Estiraron un poquitito la siesta? Seguramente, ¿eh? Nosotros aquí brindando, pero estamos sobrios con los compañeros de la radio. Negrito Ronzoni en la coordinación. David Schenazzi en la puesta en el aire. Mi nombre es Alicia Cuniverti. A partir de este momento y durante las próximas dos horitas vamos a compartir algunos de los sonidos y las voces que nos ha dejado el año pasado, 2012, bisiesto que se nos fue. Vamos a intentar así volver atrás en el tiempo para reseñar qué nos pasó, qué nos emocionó, con qué nos enojamos, o quizás hasta qué tema ni siquiera nos importó demasiado. A ver, ¿qué temas dejamos sin darle importancia? Este anuario 2012 está hecho en equipo, basado en el trabajo de todos los que durante 366 días hemos construido la radio pública con mucho amor a lo largo y ancho de nuestro hermosísimo país. La recopilación y el tratamiento artístico de los hechos de 2012 estuvo a cargo del área de contenidos y memoria histórica de la Radio Nacional. Pero bueno, vamos a comenzar este recorrido con música y el recuerdo de una gran artista. Y elegimos a quien, a los 93 años de edad, murió en Cuernavaca, México, el 5 de agosto de 2012. Nacida en Costa Rica el 17 de abril de 1919 y naturalizada mexicana, Isabel Vargas Lizano llegó a México siendo una adolescente. Ya tenía más de 40 años cuando grabó su primer disco, comenzando una carrera que sumaría más de 80 títulos. Más de 40 años tenía cuando comenzó su carrera artística. Nunca es tarde, ¿eh? En los años 60 y al final de los 70 anunció su retiro, pero en 1991

Y una de las buenas noticias que los argentinos recibieron en 2012 estuvo relacionada con la producción de hidrocarburos. En mayo, a propuesta del gobierno, el Congreso Nacional decidió que YPF, la emblemática Yacimientos Petrolíferos Fiscales, debía volver a manos del Estado argentino. El relato de Silvia Marucho para la introducción de este tema. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de energía y combustibles. El 3 de mayo de 2012 se transformaba en ley la estatización de YPF. Luego de 20 años desde su privatización, el proyecto que estatizó el 51% de la empresa de hidrocarburos había sido aprobada por la Cámara de Senadores con una amplia mayoría a favor y luego refrendada en diputados. Afirmativo, afirmativo 207, negativo 32. En un acto en la Casa Rosada con la participación de todos los gobernadores provinciales, el gobierno nacional presentó a la flamante empresa recuperada por el Estado argentino. El desafío de una YPF moderna, competitiva, alineada con los intereses del país. Porque no es cierto que no se puedan alinear los intereses de una empresa privada con los de un país. Al contrario, cuando se desalinean los intereses de las empresas, de los intereses del país, cuando se hace mayor hincapié únicamente en la renta financiera, es cuando se caen los países y es cuando se cae el mundo, que es lo que pasó en el año 2008 y lo que nos pasó a nosotros los argentinos en el año 2001. Por eso tenemos que tener toda la fortaleza para defender este modelo, que no es el modelo de un partido, ni de una presidenta, ni de una facción. Es el modelo que ha permitido recuperar el trabajo para millones de argentinos y también la producción nacional. El ingeniero Miguel Galuccio asumió como director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se siente un gran orgullo y una responsabilidad muy grande. Después de 20 años fuera del país, trabajando en distintos lugares del mundo, volver al país donde uno nació y volver a la empresa donde uno se formó profesionalmente es un gran placer. Y por supuesto, también una gran responsabilidad. Vamos a sacar YPF para adelante. Es considerado dentro de la industria del petróleo como un experto en lo que refiere a la localización y perforación de hidrocarburos. Me imaginé regresar a la Argentina como un profesional de Argentina. YPF es un proyecto que es muy importante para mí, es una empresa que quiero mucho y, como dijo la señora presidenta, yo creo en el modelo, creo que podemos tener una empresa moderna, una empresa competitiva, una empresa profesional y que a su vez tiene un sentido nacional y argentino que es muy fuerte, que va a ayudar a la Argentina en su desarrollo energético, de alguna manera impacta la economía del país. Además, se declaró de interés público nacional el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos y se creó el Consejo Federal de Hidrocarburos. A los efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente, declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF Sociedad Anónima. Hermanos dormidos, los ojos, apenas nacidos, damos lo que nuestro vamos, extranjeros somos peregrinos. Ay, mi tierra amada, soy tu prisionero, prisionero de otros. Ay, que no lo quiero. Dame la esperanza de un camino nuevo. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Que la tierra se dé, fuerza, fuerza. Que la tierra otorga, la semilla llega, que la espiga brota, sol no me calcine, que malas escorias, esparce las nubes, renueva las hojas, todo lo que siembro, todo lo que brota, otros se lo llevan, el viento lo cobra, me quedan las manos. Mi esperanza sola, fuerza, fuerza. Vámonos hermano, fuerza, fuerza. Marchemos, marchemos, fuerza, fuerza. Vámonos hermano, fuerza, fuerza. Marchemos, marchemos, fuerza, fuerza. Ya se ven las luces, fuerza, fuerza. De otro mundo nuevo. Vámonos hermano, fuerza, no perdamos la esperanza. Fuerza. Ana Cruza, a las 18:20 en la Argentina, para que vea que estamos en vivo, deseándoles este feliz 2013 a todos nuestros oyentes de la radio pública. Vamos a la tandita y luego seguimos con el anuario 2012. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde, 20 minutos. Estés donde estés. El verano. Se escucha en la radio pública. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Tarde fresquita, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, 21 grados 3. Ya lo decía el pronóstico, el primer día del año 2013 vamos a estar respirando. No decía literalmente eso, decía descenso de la temperatura, pero es lo que nosotros interpretamos aquí en la ciudad de Buenos Aires. A eso de las 9 de la noche, 17 grados vamos a tener hoy. En este cemento, estamos rodeados de cemento. ¿Teléfono, Ronzoni? 4999-8700, oyentes de Capital y alrededores, 30 segundos para dejar el mensaje de salutación para toda la Argentina. 0810-222-0870 desde las provincias. En el mientras tanto vamos a disfrutar de una voz espectacular que nos dejó el 11 de febrero de 2012, pero dejó temas inolvidables. Wendy Elizabeth Houston había nacido en Estados Unidos el 9 de agosto de 1963, conocida simplemente como Wendy Houston. Fue cantante de soul, pop, blues, gospel, pero también se dedicó a trabajar como actriz, compositora, productora, empresaria, modelo. La envidiamos cuando trabajó con Richard Gere. Divina. Bueno, la escuchamos ahora en un tema musical. Bella voz que se fue. Sí, Kevin Costner, otro bombón. ¿Cómo puedo saber? Decía Whitney Houston. Pocos días antes de finalizar 2012, exactamente el 19 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto que reforma la ley de trata de personas. Por esta reforma se aumentaron las penas para quienes promuevan y faciliten la prostitución y se decidió que estos delitos dejen de ser excarcelables. La intervención legislativa se dio por expresa indicación de la presidenta Cristina Fernández tras conocerse el veredicto del tribunal que absolvió a los acusados de intervenir en el secuestro de la joven Marita Verón en 2002. Este juicio, que tuvo lugar en San Miguel de Tucumán, fue uno de los hechos más destacados de 2012. Se puede asegurar que el caso Marita Verón fue el punto de partida de una verdadera lucha contra la trata de personas en la Argentina. María de los Ángeles Verón, Marita, desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán. Ese día, su madre, Susana Trimarco, comenzó una incansable búsqueda que, para su sorpresa, derivó en el descubrimiento de que su hija era una de las tantas víctimas de una trama delictiva que no tiene límites. Nunca en la vida había escuchado hablar de trata de personas, nunca en la vida había escuchado hablar que existían estas cosas. Yo, a medida que fui buscándola a mi hija, profundizando la investigación, fui viendo, desnudando de lo que se trataba. Y yo decía, no es nada fácil y no estoy luchando con ladrones de gallina, estoy luchando con una mafia. Entonces yo digo, la amo a mi hija con todo el corazón y no la puedo abandonar. Si yo me callo, voy a ser cómplice de ello. Entonces, así, por más que me quemaron mi casa, me intentaron de matar, me ponían mensaje de texto, puta, ¿vos creés que vas a llegar a la justicia? Sí, con la misma plata que ganamos con tu hija, le pagamos la justicia. Desde hace 10 años, Susana Trimarco lleva adelante un trabajo mediante el que logró instalar en la sociedad un debate necesario, el de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Como coordinadora de la Oficina de Rescate de Víctimas de Trata del Ministerio de Seguridad de la Nación, Zaida Gatti sabe de qué habla cuando se refiere a las redes que captan y trafican a cientos de mujeres en el país. 3.423 víctimas desde el año 2008 hasta el 31 de julio del 2012. Los destinos de explotación son la provincia de Córdoba, la provincia de La Rioja, toda la Patagonia y la provincia de Buenos Aires. Estos son los principales lugares de explotación de víctimas. A nivel internacional, los principales destinos son México y España. Tucumán es una provincia específicamente de captación de víctimas para trata con fines sexuales en su mayoría. Las víctimas tienen una característica esencial, que es una situación de vulnerabilidad que en la mayoría de los casos está asociada con una falta de acceso a un trabajo digno, dificultades económicas, violencia de género, violencia familiar, todo lo que puede disponer el tratante de información para poder tentarla con una buena oferta de trabajo y la víctima aceptar esta oferta engañosa de trabajo y terminar en otra provincia ejerciendo la prostitución. Más de 10 años pasaron desde aquel 3 de abril en el que Susana Trimarco vio por última vez a su hija. Ese día fue el comienzo de un largo camino de investigaciones y denuncias, hasta que el 8 de febrero de 2012, 13 personas tuvieron que sentarse en el banquillo de los acusados. En el juicio oral y público que se desarrolló en San Miguel de Tucumán, la Fiscalía los señaló como responsables de la desaparición de Marita Verón, acusándolos por el delito de privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con promoción a la prostitución. Pero tras 10 meses, durante los que se escucharon más de 100 testimonios, muchos de ellos de mujeres rescatadas de prostíbulos, el tribunal integrado por Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina dictaminó la absolución de todos ellos. Por unanimidad, el tribunal resuelve absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto tercero, absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Punto cuarto, absolver a Humberto Juan de Robertis. Para los jueces, la Fiscalía no logró exponer pruebas suficientes

Los que se quedan. Periodismo de sábado. Periodismo distendido, pero en serio. Con Gustavo Campana. Sábados de 10 a 12 por Nacional, Argentina. ¡Hey! ¡Aire libre! En todo el país. En todo el país. A toda hora. 6 de la tarde, 37 minutos. Este verano. Nuestro aire. Sigue siendo Nacional. Nacional. El tema dice así. En enero, la radio pública no se detiene. ¿Está escuchando? Si quiere que llame, 0810-222-0870. Plácido Domingo se multiplica por dos. No me dejes solo esta noche. Domingos, de 0 a 2. Claro, imagínate, todo eso hecho canción. Y Plácido Domingo Bermud. Oscuro, raro, por momentos era como... ¿Cómo era nuestra amiga? Domingos, de 20 a 22. Pero también tocaba la guitarra y le clavaba el blues. Con Sebastián Rivavicius. La mujer policía. Haciendo Billie Jean. Y Horacio Marmurek. La señorita se llamaba y se llama Ana Calvi. Por Nacional, la radio pública argentina. Te afecta el cambio climático. Nacional. El mejor clima durante todo el año. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. 18 y 39 en la Argentina. Seguimos con este anuario 2012. Eran las 8 y 32 de aquel caluroso 22 de febrero cuando la tragedia volvió a conmover al porteño barrio de Once. Esta vez, una formación del ferrocarril Sarmiento no pudo frenar debidamente, provocando 50 muertes y casi 700 heridos, entre miles de personas que se dirigían a sus labores cotidianas. El 22 de febrero de 2012... un tren de pasajeros de la línea Sarmiento, que une la capital federal con el oeste del conurbano bonaerense, no logró detener su marcha y chocó contra el sistema de paragolpes de la estación 11. Sucedido a la hora pico de la mañana, se calcula que viajaban unas 1.200 personas. El choque provocó la muerte de 51 personas que viajaban en el tren y heridas a unas 700. Llegaba a la estación el tren y ahí fue el... En vez de sentir que el tren llegaba suave, fue una explosión terrible. Y ahí que frenó el tren, que caímos todos al piso. Gente que se vino toda encima de nosotros. Vidrio, fierro, asiento, quiterío, horrible. Naedo ya había tenido un problema de freno. Y después en Floresta costó que frene. Y frenó fuera del lugar de la estación. Esta tragedia llevó al gobierno nacional a quitarle la concesión al grupo Sirigliano, responsable de la empresa TVA, que la tenía desde la década de los 90 e inició una investigación judicial. Por su parte, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, declaró que los exapoderados de la empresa TVA deberán explicar a la justicia el destino de los subsidios que el Estado le entrega para el mantenimiento de las formaciones. Desde la huelga de 1991 nosotros veníamos previendo que la privatización de los ferrocarriles iba a ser un desastre y a partir de ahí nosotros empezamos a denunciar que se venía un cromañón ferroviario. Juan Carlos Sena, ex ferroviario, autor del libro Ferrocirio. No es un retrato perverso, no es un accidente, es una tragedia anunciada por la falta de mantenimiento preventivo tanto en las vías, en los trenes, en el señalamiento, la falta de inversión en el mantenimiento preventivo de los coches, lo anormal se transformó en normal, no se aplica el protocolo de seguridad que es el RIT, el reglamento interno que tengo, pero está todo trastocado. En la tragedia ocurrida en la estación de ferrocarriles de Once, hubo una asociación ilícita organizada por los accionistas, directivos y gerentes actuantes en la empresa de trenes de Buenos Aires. Fueron las palabras del juez Claudio Bonadío, quien investiga la causa. Una de las víctimas fue Lucas, hijo de Paolo Menghini. Ojalá la justicia la semana pasada haya dado un volantazo, que la gente empiece a creer en esta justicia que todos necesitamos. Y bueno, nosotros estaremos esperando la confirmación de esos procesamientos dictados, analizaremos los sobreseimientos, seguramente haremos planteamientos alrededor de ellos y estaremos muy atentos a que la justicia no solo no se demore, sino que no se detenga en ningún momento. El juez Bonadío procesó a los dueños de TVA, Claudio y Mario Sirigliano, y a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. A la vez, sobreselló al maquinista Mario Antonio Córdoba, a quien la empresa Trenes de Buenos Aires hacía responsable por considerar que se había tratado de un error humano. Cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación, los persigue la impaciencia y ese blues por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. La voz de la chacarera da para todo, ¿eh? ¡Qué belleza! Alfredo Ábalos haciendo de Jorge Marcial y Los Obreros de Morón. Seguimos con más música y en este caso, bueno, recordando a los músicos que partieron en el año 2002. ¿De quién se trata ahora? Lamentablemente de Adrián Fernando Otero, que murió el 12 de junio de 2012 en un accidente automovilístico ocurrido en el kilómetro 523 de la autopista Rosario-Córdoba. Adrián Otero había nacido en Buenos Aires el 31 de julio de 1958. Tenía 53 años y entre 1980 y 2008 fue la voz cantante del grupo Memphis, La Blusera, hasta que decidió recorrer un camino como solista. De aquella época, junto a Memphis, Adrián Otero canta Perro Llorón. Perro Llorón, Adrián Otero con Memphis.

Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Bongo Bongo con Manu Chao. Y las últimas informaciones dan cuenta que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra en coma inducido en un hospital de La Habana. Después va a ser ampliada esta información por el servicio de la radio pública. 2 minutos apenas faltan para las 19 en la Argentina. Libre, Nino Bravo. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Ha dado el top, llegan las noticias en la radio pública en la voz de Graciela Almada. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 19 en todo el país, la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 43%. El estado de salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Recibimos ahora el informe de Aníger Esteves, de Radio Nacional del País Caribeño. El presidente de la República, Hugo Chávez, pasó este lunes 31 de diciembre del año 2012 tranquilo y estable. Así lo informó el ministro para la Ciencia y Tecnología de Venezuela, Jorge Arriaza, a través de su cuenta en Twitter, @JAArriaza, la noche del 31 de diciembre del año 2012. Compatriotas, no crean en rumores malintencionados. El presidente Chávez ha pasado el día tranquilo y estable, acompañado de sus hijas, expresó Arriaza. Llegan préstamos por 8 millones de pesos a 226 jóvenes emprendedores. La ministra de Industria, Débora Giorgi, anunció la puesta en marcha para el año 2013 de 3 nuevas herramientas para jóvenes de entre 18 y 35 años. Giorgi explicó que los jóvenes reafirmaron el compromiso que asumen a partir de la adquisición de ese beneficio: pagar impuestos, generar mayor valor agregado y pararse frente al mundo. Hugo Yasky hablará mañana sobre un fallo que le impide al gobierno porteño construir un centro cívico en el Hospital Borda. Yasky sostuvo que la confirmación de la medida cautelar representa un triunfo de los trabajadores que lucharon contra la decisión del Ejecutivo porteño. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 21 grados 2 décimas, la humedad 43%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. bien, ahora sí en los controles, Ezequiel Sánchez. Seguimos con el Negrito Ronzoni coordinando todo este anuario 2012. Y recordamos ahora lo siguiente: a lo largo de este año que comienza, 10 juicios orales por delitos de lesa humanidad tendrán lugar en las provincias de Buenos Aires, San Juan, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba. Asimismo, ya tenía fecha el proceso en el que se juzgará a 18 imputados en la causa Plan Cóndor. El Tribunal Oral Federal 1 de la Capital Federal resolvió que sea el 5 de marzo de 2013. Mientras tanto, en 2012 comenzaron, continuaron o terminaron importantes procesos por delitos cometidos entre 1976 y 1983. En diciembre, por ejemplo, comenzó el proceso mediante en el que se juzgará la complicidad civil con la dictadura militar y por primera vez los llamados vuelos de la muerte. Es la denominada megacausa ESMA. Haber logrado esto hoy es un hito histórico, no solamente para la Argentina, sino para la humanidad. Nunca hubo un juicio de delito de lesa humanidad y genocidio tan numeroso en cuanto a los imputados como este, nunca en la historia de la humanidad. Es la primera vez, ni Nuremberg, ni Tokio, ni ninguna otra oportunidad. O sea que es muy valioso esto que hemos conseguido. Recientemente comenzó otro juicio oral y público que profundiza la búsqueda de verdad y justicia. Se trata de la mega causa ESMA, donde aparecen como imputados muchos represores ya condenados por otros delitos aberrantes. Además, serán juzgados torturadores como Juan Carlos Rolón, quien deberá responder por 300 delitos y la complicidad civil, por ejemplo, del economista Juan Alemán. Uno de los 2.000 testigos convocados es un sobreviviente de ese campo de exterminio, Carlos Lortkin-Patnitze. Siento de que hemos llegado al puerto que hemos, por el que hemos navegado tanto, que es haber conseguido un mega juicio real, donde 67 tipos están sentados acá. Es un espectáculo, digamos, digno de verse. Realmente lamento. Bueno, ingresaron medios gráficos y han tomado fotografías, claro. Pero es realmente una imagen muy, muy fuerte, muy fuerte. Ver a cada uno de ellos ingresando a la sala de audiencias, acompañado por un integrante del Servicio Penitenciario Federal que le retira a las esposas delante nuestro. O sea, recién hace un rato rememoraba con Mario Fugman, un compañero de cautiverio, que hace 30 años atrás esta situación nos ocurría a nosotros. Los que entrábamos a la ESMA esposados éramos nosotros, ¿no? Y hoy hemos logrado revertir esto. No nosotros en particular, sino la lucha de todo un pueblo a lo largo, inclaudicable, a lo largo de 35 años, con las madres, las abuelas, los sobrevivientes, los, digamos, y todos aquellos que militaron en contra de la impunidad. El fiscal de la causa, Guillermo Friele, estima que todo el proceso será prolongado en el tiempo, dada la alta cantidad de testigos, muchos de ellos víctimas del terrorismo de Estado. Pero además, como en el juicio de Jujuy con el empresario Pedro Blaquier, se investigarán a los cómplices civiles. Carlos Lortkin-Patnitze cuenta su impresión de la primera audiencia. Es haber visto ingresar por primera vez a un tribunal a 67 represores esposados, entre los que se encontraba nada más y nada menos que Juan Alemán. O sea, acá está siendo juzgado no solamente los criminales de la ESMA y otras fuerzas armadas, sino que también está siendo juzgado el poder económico. Alemán participa en una visita, en la que por lo menos en la que doy testimonio yo, a la ESMA, donde se le coloca adelante a un detenido desaparecido, Orlando Ruiz, que estaba en ese momento, en esa condición de detenido desaparecido, junto a su mujer Silvia Dameri, que estaba embarazada y que dio a luz en la ESMA. Se supone que es la última criatura nacida en la ESMA, esto es en 80, y le hacen una interpretación de lo que había sido un atentado que había sufrido Alemán en determinada oportunidad. Ahí lo ponen a Orlando Ruiz delante de él, esposado, encapuchado, engrillado, haciendo el supuesto relato de lo que él había participado, cosa que es absolutamente falsa porque Orlando Ruiz había reingresado al país dentro del marco de la contraofensiva como integrante de la TEA, o sea, de Tropas Especiales de Agitación. O sea, no participó en operaciones militares, sino que solamente en operaciones de agitación y propaganda, que se conocía como intercepción de canales de televisión. Por eso él está acá en esta oportunidad, o sea, está está por esto en particular, y encima es que no era un simple visitante, o sea, la pleitesía, el grado de rango que le daban los demás integrantes del grupo de tareas, mostraban que lo que ahí estaba era un jefe, no era civil cualquiera, digamos. O sea, era uno de los cuadros político-económicos del gobierno militar, por lo tanto, ahí lo respetaban más que a Costa, quiero decir, ¿no? En la llamada mega causa ESMA, se investigarán también las responsabilidades en los llamados vuelos de la muerte. La parte más difícil del área probatoria, en el sentido de que no hay sobrevivientes de los vuelos de la muerte, lamentablemente, ¿no? Pero es por una consecuencia lógica. Todos los que subieron a los aviones fueron arrojados vivos al mar. No hay registro de sobrevivientes de esa situación, y menos de aquellos que puedan identificar personalmente a quienes eran los que manejaban los aviones. Pero lo cierto es que lo que los implica son las hojas de servicio, donde fehacientemente funcionan, que prestaban servicios en la Escuela Mecánica de la Armada o al Servicio de Inteligencia Naval, por un lado, y por otro lado, sus propias confesiones ante, bueno, en su vida civil, siendo piloto de aeronaves civiles, te hacían alarde acerca de su pasado y de cómo arrojaban personas vivas al mar. O sea, son sus propias palabras los que los condenan, ¿no? La mega causa ESMA aborda 800 casos de violaciones a los derechos humanos y se prevé que las audiencias insuman por lo menos 2 años más. Que me falta, lo bauticé Miguel. Miguel el pega palos quiso guardar con él recuerdos de una tarde sin respuestas ni ley. Él se quedó midiente y hasta hubiera querido robar mi dentadura, lo que nunca ha podido, lo que jamás podría, es borrar mi mordida. Miren cómo se ríe mi diente ahora, mientras me abraza y salta flor de la aurora. Miren cómo se ríe mi diente sano y mi amor y mi gente. Se dan la mano, un pedazo de cara me reclamó la bala, y al fondo de un aljibe arrojaron el resto, lo poco que quedaba. Es lo que llevo puesto, eso en un bravo, la mandíbula vieja, se creyó que escondía mis palabras con ella. Déjenlo que lo crea, no es mudo quien pelea. Se come la sangre. así escondieron los huesos por ahorrarse madera. Es algo que la patria tomará bien en cuenta cuando llegue la hora de plantear las demandas. Miren cómo se ríe mi cuerpo ahora, que es el cuerpo de todos, flor de la aurora. Miren cómo me abrazo y me bebo y canto, y mi amor y mi gente se dan la mano. Miren cómo se ríe mi cuerpo ahora, que es el cuerpo de todos, flor de la aurora. Miren cómo me abrazo y me bebo y canto, y mi amor y mi gente se dan la mano. Nacional, la radio pública. Salimos a la calle por donde nace el sol. Tenemos un destino con un pueblo detrás. La sangre que perdimos la vamos a encontrar. En nuestra propia sangre que comienza a gritar. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir. Queremos encontrarte, corazón del país. El tiempo no es el tiempo, volvemos a empezar, sumándonos aliento y una flor popular. Salimos a la calle, nos vamos a encontrar con esta tierra nueva que brotó del azar. La muerte no es la muerte, volvemos a vivir. Queremos encontrarte, corazón. El diente que me falta, de Javier Zettner, por el Grupo de los Pueblos, recién Estudiantes de Mayo, de Hamlet Lima Quintana y Banco Centino, por Los Trovadores. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. En enero, la radio pública no se detiene. Son más que maestros. Troesma, un programa en honor a esos personajes únicos e irrepetibles. Músicos, escritores y fechas claves. Troesma. No hables de la luna, no hables de la rosa, no hables del mar. Habla de lo que sabes. Este sábado, desde las 12, habla de lo que vibra en tu médula y hace luces y sombras en tu mirada. Alejandra Pizarnik, por Nacional, Argentina. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde. 17 minutos. El verano suena mejor en la radio pública. La radio pública. ¿Sabes qué? El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, anunció un aumento en las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Con la tarjeta SUBE, el boleto mínimo de colectivo pasó a costar 1 peso con 50 centavos y el de tren, 1 peso. ¿Sabes qué? A pesar del aumento, el precio es inferior a otras ciudades del país y Latinoamérica. El valor mínimo de viaje en colectivo en Córdoba y en Rosario es de 3 pesos con 20 centavos, más del doble que en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Sabés qué? En San Juan, la tarifa mínima de colectivo es de 2 pesos con 50 y en Mendoza, 2 pesos con 10. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? En Argentina, el valor del boleto de colectivo es significativamente menor que en el resto de los países de Latinoamérica. En Santiago de Chile, el costo es de 590 pesos chilenos, el equivalente a 6 pesos argentinos. En Montevideo, Uruguay, el mínimo de viaje en colectivo es 19 pesos uruguayos, o sea, 4 pesos con 85 centavos argentinos. En Caracas, Venezuela, es similar. Viajar en colectivo cuesta 4 bolívares, lo equivalente a 4 pesos con 50 centavos argentinos. ¿Sabes qué? El Distrito Federal de México es, junto a Buenos Aires, la ciudad que tiene uno de los boletos más bajos de Latinoamérica. Investigación Nacional. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Las 19 y 20, pasaron ya 19 horas y 20 minutos de este nuevo día, del primero del año 2013. A ver, Palma Nicolina Ravallo cantaba desde pequeña y se inició a los 12 años como profesional y con el nombre artístico elegido por su papá. ¿Saben de quién se trata? Palma Nicolina Ravallo. Tras una larga carrera, en 1956, formó junto a Ricardo Romero, Jorge Pataro y Tulio Gallo un cuarteto vocal denominado Los Cuatro Bemoles. ¿Ya la sacaron? Pero en 1957, inspirados en el gran éxito que obtenía el grupo estadounidense de Platters, Los Plateros, decidieron formar el quinteto Los Cinco Latinos. Sí, Stella Raval, qué linda voz. La diferencia con Los Plateros fue que Stella Raval sería la voz líder y además cantarían en español. Stella Raval había nacido en Ciudadela el 19 de mayo de 1935. Murió en Buenos Aires el 6 de junio de 2012. La recordamos como una gran estrella. Stella Raval, voz tan bella. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto que ya no puedo sollozar. Sola, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te busco buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Bella voz, Estela Raval, perfidia de Armando Manzanero, aquí junto al trío Los Panchos. 19:25, dice el negrito Ronzoni que hay oyentes y a ellos le vamos a dedicar el pronóstico, por lo menos en Capital Federal y alrededores. Ojalá que nos cuenten si nos llaman desde provincias al 0810-222-0870, cómo está la ciudad o el pueblito donde están morando. A las 9 de la noche, hoy va a ser 17 grados, vamos a poder respirar, dormir tranquilitos. Mañana miércoles, el segundo día de 2012, tenemos una máxima de 24 grados para Capital Federal y alrededores. ¿Cómo estará la costa? Decían que en Mar del Plata, en Santa Teresita, en San Clemente del Tuyú, estaba bastante fresco. Días pasados también tuvieron lluvia, había granizado. Sigamos en Capital Federal, el jueves, cielo despejado con una mínima de 15 grados y una máxima de 27. El viernes vamos terminando la semana ya con un poquito más de calor y el sábado, para aquellos que estamos trabajando, tendremos una máxima de 32 grados, digo, aquellos que estamos trabajando de lunes a viernes, y esperamos el sábado para ventilar un poquito la casa, hacer limpieza y tomar solcito, pues vamos a poder. El sábado con nubosidad variable, viento del norte, calorcito y sol en la ciudad de Buenos Aires. Hola, Cuni. Hola. Cuni, bella voz, bella persona. Feliz 2013, lo más hermoso del 2012. Y ver que nuestro país crece mientras el mundo se cae a pedazos. Los quiero mucho, Radio Nacional, gracias Cuni por estar, Gladys de San Martín. Gladys, un beso grandote, feliz 2013 para vos también y para toda la Argentina, que nos vaya bien, que nos vaya bien. Hola, buenas tardes, hola. Mi nombre es Gerardo, bueno, llamaba para felicitarte, de desearte lo mejor en este año, Cuni, y bueno, reconfortarnos un rato con tu voz y tu belleza de persona. Bueno, es todo y que te deseo lo mejor para vos y para todos nosotros. Chao. Exacto, eso es, desearnos lo mejor, ¿viste? Desearle al prójimo lo que uno quiere que le pase a uno también, ¿no? Está muy bien eso, desearnos lo mejor. Yo quiero que a vos te vaya bien y que a mí también. Y tener energía, energía positiva. El otro día estábamos hablando con el maestro Larrea. Después del 20, 21 y 22 de diciembre, yo creo que va a ser un cambio paulatino, pero ojalá que así sea, que tengamos mucha sabiduría, mucho amor, templanza, que seamos más buenos con nosotros mismos y con nuestro alrededor. Ojalá que así sea. Bien, ¿podrían volver a repetir lo de la programación? Me pareció escuchar mal. ¿O no está más Anguita, Juanfer y Caballero? Es una pregunta. Ay, no dijo cómo se llama el señor. Pero en un ratito se lo confirmo. Sí, seguramente, no lo sé. Esto es la programación de enero nada más. Fíjate que en el regreso, por lo menos lo que voy a hacer yo en la semana, junto a Marquitos Cittadini, Lucía Capozzo, es de 18 a 19 que vamos a hacer el regreso. Es en el mientras tanto, a que regrese Roberto Caballero, que vamos a seguir. Así que, no, esto es una programación nada más que por enero. A mediados de enero, fines de este mes, vamos a saber muy bien la programación que va a lanzar la radio pública a partir de febrero. Pero lo que yo decía era nada más que la programación de verano, ¿eh? Porque los conductores bien merecido lo tienen, porque remaron todo el año el descansito, ¿sí? Chicos, yo los sigo escuchando porque los escucho todo el día, así que fuerza ya no decaer, ¿eh? Porque el año 13, ¿viste que el signo 13 dicen que de mala suerte? No, yo no permita, ¿eh? Suerte y fuerza con la radio, que es la información y la compañía, Hilda de Lanús. ¡Hilda! ¡Qué polenta, mamita! ¡Contagiaste! Un beso grandote, Hilda, para todos los oyentes, gracias. Hola, buenas tardes, feliz año para todos. Aunque me apena muchísimo el estado del presidente Chávez. Pero este mensaje para la señora presidenta. Contra viento y marea tendría que haber ido a Cuba a darle un abrazo a su gran amigo, a la persona que acompañó al doctor Kirchner en lo más recóndito del mundo. Fue el único presidente que lo acompañó hasta el final. Ella tendría que haber ido. No importa los comentarios que hubieran venido después, no interesa. Mensaje del 4999-8700 y 0810-222-0870. Bien, a propósito de lo que estaba diciendo Gladys, me parece, ¿eh? Vamos, a lo largo de 2012, nuevamente la crisis socioeconómica no dio tregua a los europeos, en especial a los griegos y españoles. Quiebras bancarias, gobiernos desplazados y en especial cada vez más desempleados que ya se cuentan por millones. Pero a este alto desempleo se suma en casi todos los países europeos la profunda crisis de los sistemas de salud y de la seguridad social. El Banco Central Europeo admite que la economía en su área seguirá en contracción durante 2013. Los resultados de las encuestas apuntan a un aumento de la fragilidad de la actividad económica en el último trimestre de 2012, según el Banco Central Europeo. Además, pronostica que en 2013 la zona del euro se contraerá de nuevo una media del 0,3%. El Banco Central Europeo prevé que la atonía de la actividad se mantenga el próximo año como consecuencia del impacto negativo de la debilidad de la confianza de consumidores e inversores y de la contención de la demanda exterior sobre la demanda interna. En 2012, la crisis estuvo signada por una profundización de las consecuencias económicas y una aceleración de las protestas sociales. El freno de la actividad se repitió en España, Grecia y Portugal, pero también afectó a Italia, Gran Bretaña, Francia y Alemania. El 14 de noviembre de 2012 se realizó una protesta continental convocada por sindicatos, estudiantes, indignados y sectores de izquierda europeos. La movilización fue inédita. Cientos de miles de personas en huelga o manifestando en toda la Unión Europea, donde 26 millones están sin empleo. Cayo Lara es coordinador general de la Izquierda Unida. Esta huelga tiene que llegar a otros sectores de la sociedad porque esta crisis está afectando a autónomos, al pequeño comercio y además todas las plataformas que están defendiendo la educación pública, la sanidad pública, que aquí la están privatizando de una manera alarmante. En fin, nos está afectando, repito, no únicamente a la clase trabajadora clásica o tradicional, sino a sectores de la sociedad que desde luego también están tremendamente afectados por estas políticas tan negativas que parten de la Unión Europea, pero que el gobierno de España también está aplicando inútil e injusta, como todo el mundo sabe. En España, la desocupación supera el 25% de la población activa y casi el 50% entre los jóvenes. El dato se conoció en el momento de mayores cuestionamientos sociales y políticos al gobierno de Mariano Rajoy. Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. Hoy conocemos el dato de paro registrado. Es sin duda un mal dato. Lo es siempre que sube el paro. Pero trabajamos cada día para volver a cambiar las cosas, para darle la vuelta a esa situación, para vencer al paro y para vencer a la crisis. Y estoy segura que todos juntos vamos a conseguirlo. Paloma López, secretaria confederal de empleo de la Central Sindical Comisiones Obreras. Es el peor dato que tenemos desde el inicio de la crisis en el año 2008. Con lo cual, un mal dato sin ningún tipo de adjetivo añadido que pueda matizar esta negativa evolución del desempleo. Además, hay que añadir que desde noviembre del año 2011 a noviembre del año 2012 es el segundo año en el que existe una mayor pérdida de empleos en nuestro país. El presidente Rajoy defendió los planes de ajuste avalados por la Unión Europea y el FMI al asegurar que buscan la generación de empleo. España va a salir de esta crisis, pero que lo más importante es la labor que puedan hacer nuestros pequeños, medianos y también nuestros grandes empresarios. Es lo más importante, es absolutamente imprescindible y el gobierno lo que pretende y lo que trata es generar las condiciones para que ustedes puedan desarrollar de la mejor manera posible lo que, entre otras cosas, es una función social de primer orden, que es crear empleo y, por tanto, bienestar y riqueza para todos. En noviembre de 2012 se realizó en Cádiz la cumbre de presidentes de Iberoamérica, en la que se destacaron los programas anticrisis aplicados en América Latina. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, economista doctorado en Europa, cuestionó el ajuste aplicado allí y advirtió que los remates hipotecarios que llevaron al suicidio a 3 personas son el peor de los escenarios sociales. Vamos a tener familias que necesitan casas, sin casas, y bancos que no necesitan casas, repletos de casas. Es el peor de los mundos. ¿Qué quiero transmitir? Que los desahucios en una crisis sistémica generalizada es una equivocación. Si hay problemas en un segmento, el que no paga 10, 15 familias, bueno, que respondan con su bien y que extinga la deuda. Pero cuando son decenas de miles de familias hay que buscar otra solución, porque ya es un problema para el banco también. Pero por esa inflexibilidad nos va a llevar al peor de los mundos. Se acaba y que esto ya no lo arregla ni Rajoy ni Rubalcaba. Y dicen que con la crisis todos iremos al paro y que habrá que conformarse, que hay que pasar por el aro. La culpa no es de los bancos, ni del rey, ni del Estado. La culpa de los mercados, la culpa de los mercados, la culpa de los mercados, la culpa de los que viven sin trabajo y sin salario. Son desalojados, porque son desalojados. Y dicen del 15M, vaya con los indignados. No saben ni lo que quieren y que siempre están fumados. Se dice que no trabajan porque no están preparados. Son anarcos, ocupas, antisistemas y vagos. La culpa no es de los bancos, ni del rey, ni del Estado. La culpa de los mercados, la culpa de los mercados, la culpa de los mercados, la culpa de los que viven sin trabajo y sin salario, de los que protestan. Porque son desalojados. Mira que me caí todo bueno de la bahía, mira, llévatelo. se dice que si despiden a todos los senadores, a choferes, a mindundis y a unos cientos de asesores, que la visita del Papa, que los especuladores, y que anulen las pensiones a exministros con millones. La culpa no es de los bancos, ni del rey, ni del Estado. Los obreros. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, la culpa es de los mercados, chico. Paco Ortega. Vamos, Majo. Diecinueve y treinta y nueve, va bajando lentamente la temperatura en Buenos Aires. 20 grados 3. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Si estás buscando refrescar tus neuronas, Nacional. La radio pública. Verano. Diversidad de paisajes. Bajo un mismo cielo. A toda hora. 7 de la tarde, 40 minutos. Conectate al verano. Esta temporada. También Nacional. Nacional. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Ay, ¿le creo o no le creo? Hay una alerta meteorológica. Sudeste de Buenos Aires, Río de la Plata y zona marítima adyacente por vientos intensos. ¿Qué lo sabe? Bueno, no sé. Por las dudas, a guardar las macetas de los balcones, ¿no? Entrala. Bueno, Cuni, Alicia. Sí. Años, la voz de la Radio Nacional. Y tantas veces pensé que tenías que ganar un premio y bueno, los multimedios podían más, pero se dio también. Lo mejor para el año 2013, que creo que podría ser que Radio Nacional ya esté tercera en el rating. Ese rating que no dice nada, pero habla de que la radio... ¡Ay! Bueno, estamos cerquita. Gracias por la onda. Beso grandote, tengo premios, gracias a Dios, sí, besitos, chao. Buenas tardes, soy María de Agronomía. Es para responderle a la señora que dice que Cristina tendría que haber ido a ver a Chávez. Responde, María. Lo que pasa es que Chávez está bastante grave, no la va a poder recibir. Creo que es para molestarlo que fuera, porque todo para mover una presidenta tiene que haber gente que la cuide y todas esas cosas. Así que pienso que cuando esté bien ya va a ir. Cálmese, señora, tiene tiempo. Si Dios quiere, va a andar bien, ¿sabes? Viste que la radio es una gran familia. No solo hablan al aire para nosotros, sino entre ellos. Está muy bueno eso de la comunicación. 4999-8700. Buenas tardes, Alicita hermosa. Que sigamos todos bien. Que Dios nos bendiga a todos. Felicidades para este 2013. Sí. Habla Teresita de General Pacheco y familia. Gracias por todos esos bienes que nos dan todos los días. Teresita, el triple para vos, mi amor. Sí, que nos vaya bien a todos. Un beso grande. Sí, buenas tardes. Bueno, este saludo es para Alicia Cuniverti, en este momento la voz de la radio pública. Y quiero agradecer el mensaje de Año Nuevo de los directores de la radio, que, bueno, la llevan adelante con tanta propiedad. Para Vicente Muleiro y... Bueno. María Seoane, la directora. Ay, no nos dijo el nombre, ¿no? Bueno, señor, muchas gracias, Viste qué oyentes finos tenemos, qué delicados. 19:43, vamos con música. Bueno, un recuerdo también, vemos. Ovaldo Fattoruso fue un influyente músico uruguayo, considerado uno de los mejores bateristas de Latinoamérica. Nacido en Montevideo el 12 de mayo de 1948, fue reconocido como uno de los principales responsables de la introducción del rock en América Latina y de la fusión entre el jazz, el rock y los ritmos afroamericanos. Osvaldo Fattoruso falleció el 29 de julio y en su largo legado musical cuenta que, junto a su hermano Hugo, integró el mítico grupo Los Shakers. Rompan todo, ahí están, Los Shakers. Nacional, la radio pública. I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? That's what are we? So I say thank you for the music. Noviembre de 2012 llegó con una esperada noticia para los músicos argentinos. En el Congreso Nacional se daba el puntapié inicial a la creación del Instituto Nacional de la Música. El proyecto incluye un artículo denominado Actuación Necesaria de Músico Nacional, estableciendo la obligación de que ante la presentación de un músico extranjero en vivo, los músicos nacionales también deberán tener un lugar en el espectáculo. Yo, León Gieco, apoyo la Ley Nacional de Música. Yo, Teresa Parodi, apoyo la Ley Nacional de la Música. Hola, yo soy Lito Nevia y estoy con la Ley Nacional de la Música. Hola, soy Liliana Herrero, apoyo fervientemente la Ley Nacional de la Música. Hola, soy Alessergi de Miranda y apoyo la Ley Nacional de la Música. Soy Rocambole, apoyo la Ley Nacional de la Música. El 28 de noviembre de 2012, la totalidad de los senadores presentes en el recinto aprobó el proyecto que ya tenía sanción de diputados, por el cual se crea el Instituto Nacional de Música. La ley establece que el instituto se ocupará de promocionar la actividad artística y alentará la difusión de música nacional en los medios de comunicación. La música siempre ha sido un bien común y casualmente nunca ha tenido en cuenta en su forma de vida desde el Estado. Cuando el Estado se hace cargo... Susana Rinaldi, cantante y legisladora porteña. El problema es cuando no existe ni siquiera el criterio de que una ley, en este caso para amparar a los músicos y con ellos a la música argentina, debe salir de parte del Estado y decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata? Me siento más que contenta. Cuando digo que la música es un bien común, estoy hablando que ha sido enajenado durante casi toda mi vida este bien común por valores verdaderamente notables en sentido económicos que se han llevado las ganancias que esta música por el mundo entero, no solo en nuestro país, ha dado a tanta gente innoble. Entonces, un agradecimiento más de mi parte por poder apreciar, emocionarme, aplaudir. Por la nueva normativa se creará un fondo de financiamiento y se dará un nuevo impulso a la formación de los artistas nacionales. Asimismo, la Ley de Música, que tuvo el apoyo de todos los partidos políticos en el debate senatorial, establece que los artistas internacionales que toquen en el país tendrán como teloneros a músicos nacionales. Esta ley es el sueño de muchos músicos, dijo Cristian Aldana, líder de El Otro Yo y presidente de la Unión de Músicos Independientes. Es una ley que se creó en forma colectiva, participaron músicos de todo el país. En el caso de Lady Gaga o, por ejemplo, Roger Waters, que hizo 9 Rivers, no hubo una banda nacional y nosotros creemos que es importante que quede un porcentaje de algo de lo que se genera acá en la República Argentina. Inclusive los productores de esos eventos tenían ganas de que pudiera estar una banda nacional, respetando de alguna forma la artística, ¿no?, de la banda internacional, pero no se podía obligar de ninguna forma porque no había una ley. Ya con esta ley va a ser obligatorio que siempre abra una banda nacional. Por otro lado, bueno, hay otros beneficios, herramientas para poder producir discos. Las organizaciones de músicos con personalidad jurídica de las diferentes provincias se van a encargar de distribuir los beneficios del instituto. Nosotros creemos que es muy importante que los músicos estemos involucrados con esto porque somos los que sabemos cuál es la realidad de cada provincia y qué es lo que le vamos a pedir a cada músico de cada provincia para poder acceder a los beneficios del instituto. La Ley Nacional de Música plantea también la conformación de centros de producción musical y la creación de recursos públicos y privados de un fondo de financiamiento. Yo, Gustavo Cerati, apoyo la Ley Nacional de la Música. Yo, Mercedes Sosa, apoyo la Ley Nacional de la Música. Soy Luis Alberto Spinetta y quiero que sepan que apruebo incondicionalmente la Ley de la Música. Toda la vida tienen música hoy, todos los hombres. bien, vamos cerrando este anuario 2012 y bueno, el Flaco Spinetta también se nos fue en 2012, fue uno de los tantos.